Sección 8 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Los informes. Fiel a su palabra de hacer todo lo posible para averiguar los medios de que se había valido el Conde de Montecristo para enterarse de la secreta historia de la casa de Omteuil, había escrito el señor de Villefort aquel mismo día a un tal señor Vauville, inspector de cárceles muchos años antes, colocado en la actualidad en uno de los puestos superiores de la policía y seguridad pública, con el objeto de adquirir los informes que deseaba. Y este pidió 2 días de término para saber de seguro los datos que pudiera averiguar. A la noche siguiente, al día en que expiraba el término, recibió el señor de Villefort esta nota. La persona que lleva el nombre de Conde de Montecristo es conocida muy particularmente de Lord Wilmore, rico extranjero, que hace algunos viajes a París en el cual habita actualmente. Es conocida también del abate Busoni, sacerdote siciliano de gran reputación en Oriente, reputación adquirida por muchas obras caritativas. Villefort dio orden para que se tomasen sobre esos dos extranjeros los más prontos y precisos informes. Al día siguiente sus órdenes habían sido ejecutadas y he ahí lo que se le contestó. El abate, que no permanece en París más que por un mes, vive detrás de San Sulpicio, en una casita compuesta de un solo piso encima de otro piso bajo, y 4 piezas, 2 arriba y 2 abajo, forman toda la habitación, de la que él es el único inquilino. Las 2 piezas bajas se componen de un comedor con mesas, sillas, un escritorio de nogal y un salón blanqueado, sin adornos, sin tapices y sin reloj, lo cual demuestra que el abate no quiere tener más que los objetos puramente necesarios. No obstante esto, el abate habita con preferencia el salón del piso principal, que está amueblado con libros de teología y pergaminos, en medio de los cuales se le ve enterrarse, según expresión de su criado, meses enteros, y puede mirarse más como una biblioteca que como un salón. Este criado mira a las personas que van a visitar a su señor al través de una ventanilla enrejada, y cuando su fisonomía les es desconocida, o no le agrada, responde que el señor abate no está en París. Respuesta con la que muchos quedan satisfechos, pues saben que el abate viaja a menudo, y duran largo tiempo sus viajes. A pesar de esta severa reclusión, ya viva en su casa de París, ya camine por el Cairo, da siempre limosnas el abate. La ventanilla hace el uso del torno y las reparte el criado en nombre de su amo. El otro cuarto, situado junto a la biblioteca, es una alcoba cuyos únicos adornos y muebles se reducen a una cama sin cortinas, 4 sillones y un sofá de terciopelo de Utrecht amarillo con un reclinatorio. He aquí los informes de Lord Wilmore. Vive en la calle de Fontenay-Saint-Georges y figura en el número de esos ingleses maniáticos que se comen toda su fortuna en viajes. Tiene alquilada la casa que habita, donde está 2 o 3 horas al día, donde rara vez duerme, y a pesar de escribir con perfección el idioma francés, es una de sus manías no querer hablarlo absolutamente. Hacía un día solo que Villefort poseía los informes que tan ardientemente deseaba, cuando un hombre que bajaba de un fiacre en la esquina de la calle de Fegú, detrás de San Sulpicio, se dirigió hacia una puerta pintada de verde, llamó y preguntó por el abate Busoni. «No está en casa», respondió el criado. «Sin embargo, desearía verle, pues vengo en nombre de un sujeto para el cual siempre se está visible». «Os he dicho ya una vez que no estaba en casa», repitió el criado. «Tened, pues, la bondad de entregarle a su vuelta esta carta y este papel cerrado. ¿Estará el señor abate esta tarde a las 8?» «Oh, sin falta, caballero, a no ser que el señor abate esté trabajando, pues entonces sería lo mismo que si hubiese salido». «Volveré esta noche a las 8», dijo el desconocido, y se retiró. No hizo falta su promesa. Pues a la hora indicada el mismo hombre volvió en otro fiacre que, en lugar de pararse esta vez en la esquina de la calle de Fegú, se detuvo delante de la puerta verde. Llamó, abrieron la puerta, entró y en las maneras respetuosas con que trató entonces el criado al desconocido, bien pudo conocer éste que su carta le había hecho el efecto deseado. «¿Está en casa el señor abate?», preguntó. «Está en casa, trabajando en su biblioteca, pero os espera», respondió el criado. El desconocido subió por una angosta escalera al aposento del abate, que vio vestido de traje eclesiástico y cubierta su cabeza con las anchas alas de un sombrero negro, delante de una mesa cuya superficie estaba iluminada por la luz que despedía un gran velón, mientras que el resto de la habitación estaba sumergido en la sombra. «¿Tengo el honor de hablar con el abate Busoni?», preguntó el desconocido. «Sí, señor», respondió el abate. «¿Y vos sois la persona que el señor de Beauville me envía de parte del señor prefecto de policía?» «La misma, caballero». «¿Uno de los agentes de seguridad pública de París?» «Sí, señor», respondió el desconocido con cierta indecisión y sonrojándose. El abate se puso sus anteojos de tan desmesurado tafetán verde que no solo le ocultaba los ojos, sino también las sienes, y volviéndose a sentar, hizo seña a la gente de que lo verificase también. «Podéis hablar, caballero», dijo el abate con un acento italiano de los más pronunciados. «El asunto que me han encargado, señor abate, se reduce a saber de parte del señor prefecto de policía, como magistrado, una cosa que interesa a la seguridad pública, en nombre de la cual vengo a informarme. Creemos que nada podrá impedirlo, señor abate, que olvidaréis por un momento lazos de amistad y que antepondréis a las consideraciones humanas la verdad que desea la justicia». «Si eso que por mí deseáis saber no hace perjuicio a los escrúpulos de la conciencia, lo diré. Pero advertid que soy sacerdote y que los secretos de la confesión deben permanecer callados, como fácilmente concebiréis». «Oh, tranquilizaos, señor abate», dijo el desconocido, «porque buen cuidado tendremos de poner vuestra conciencia a cubierto». Luego que oyó estas palabras, el abate acercó hacia sí la pantalla y, levantándola del lado opuesto, iluminó tan de lleno el rostro del desconocido que el suyo permaneció en las más oscuras tinieblas. «Perdonad, señor abate», dijo el enviado del prefecto, «pero esta luz me incomoda horriblemente la vista». El abate bajó la pantalla verde. «Ahora, caballero, podéis hablar, porque estoy dispuesto a escucharos». «¿Conocéis al señor Conde de Montecristo?» «¿Queréis hablar tal vez del señor de Zaccone?» «¿Zaccone? ¿No se llama Montecristo?» «Montecristo es el nombre de una tierra, o más bien el nombre de una roca, y no un nombre de familia». «Pues bien, no digo lo contrario. No discutamos más. Puesto que el señor de Montecristo es el señor Zaccone, ¿son el mismo hombre?» «Absolutamente el mismo». «Hablemos del señor de Zaccone». «Bien». «Os preguntaba si le conocíais». «Mucho». «¿Qué es?» «Es hijo de un rico armador de Malta». «Sí, ya sé que eso se dice, pero ya conoceréis que la policía no puede contentarse con un «se dice». «Sin embargo», repuso el abate con una sonrisa afable, «cuando ese «se dice» es la verdad, es preciso que todo el mundo quede satisfecho y que la policía haga lo mismo que todo el mundo». «¿Tenéis seguridad de que es verdad lo que decís?» «Si es verdad lo que digo». «No penséis, caballero, que desconfíe de vuestra buena fe. Os digo, ¿estáis seguro?» «Figuraos si lo estoy, que conocí al padre del señor Zaccone». «Ah, ah». «Y de niños hemos jugado su hijo y yo muchas veces». «Pero, sin embargo, ¿ese título de conde?» «Ya sabéis que se compra». «¿En Italia?» «Como en todas partes». «Pero esas riquezas son inmensas, según todo el mundo asegura». «Inmensas, así deben llamarse». «Vos, que tan su amigo sois, ¿no sabéis a cuánto asciende su fortuna?» «Yo creo que tendrá de 150 a 200.000 libras de renta». «¿Solo? No es mucho», dijo el agente. «Pero decían que de 3 a 4 millones». 200.000 libras de renta, caballero, son 4 millones justos de capital». «Es que decían que de 3 a 4 millones de renta». «Eso es imposible». «¿Habéis estado en su isla de Montecristo?» «Yo lo creo. Todo el que ha venido de Palermo, de Nápoles o de Roma a Francia por mar la conoce, puesto que tiene que pasar junto a ella y puede verla al pasar». «Es una morada encantadora, según se asegura». «Es una roca pelada». «¿Y qué capricho le ha inducido a comprar una roca?» «La necesidad de tener una posesión para ser conde, porque en Italia para ser conde se necesita un condado». «¿Estaréis enterado de todas las aventuras que se cuentan del señor Zaccone?» «¿El padre?» «No, el hijo». «Ah, desde este momento comienzan las dificultades. porque desde aquí he perdido de vista a mi amigo de infancia. ¿Ha sido militar? Me parece que sí. ¿En qué cuerpo ha servido? En el de Marina. ¿Vos, sin duda, seréis su confesor? No, señor. Creo que es un luterano. ¿Cómo un luterano? Cuando digo que lo creo, es porque no puedo afirmarlo. Pero eso importa poco, porque está establecida en Francia la libertad de cultos. No hay duda, y no quiero ocuparme de sus creencias, sino de sus acciones. En nombre del señor prefecto de policía, decidme todo lo que sepáis. Tiene fama de hombre muy caritativo, y nuestro Padre Santo, el Papa, le ha nombrado Caballero de Cristo, favor que no conceden más que los príncipes, por los servicios eminentes que ha hecho a los cristianos de Oriente. Y tiene 5 o 6 cordones que ha alcanzado con inmensos servicios hechos a los príncipes o a los estados. ¿Y los lleva? No, aunque tiene un orgullo en poseerlos y asegura que tiene en más honor las recompensas concedidas a los bienhechores de la humanidad que las que se conceden a los destructores de los hombres. ¿Ese hombre es tal vez algún cuáquero? Eso es, una cosa por el estilo. ¿Sabéis si tiene algunos amigos? Todos los que conoce son amigos suyos. ¿Y tiene muchos enemigos? Uno solo. ¿Cómo se llama? Lord Wilmore. ¿Dónde está? En la actualidad está en París. ¿Tal vez él podrá darme informes? Preciosos. Estaba en la India al mismo tiempo que el señor Zaccone. ¿Y sabéis dónde vive? En la Chaussée d'Antin, pero no sé la calle y el número. ¿Estáis reñidos con ese inglés? Aprecio al señor Zaccone y él le detesta, y por eso nos tratamos con mucha frialdad. ¿Creéis, señor Abate, que esta es la primera vez que ha estado en Francia el conde de Montecristo? He aquí una pregunta a la que no puedo responderos con seguridad. No ha estado nunca, y hace 6 meses que se dirigió a mí para adquirir por mi conducto las noticias que deseaba. Pero como yo ignoraba en qué época estaría en París a punto fijo, le dirigí al señor Cavalcanti. ¿Andrea? No, Bartolomeo, el padre. Muy bien, señor Abate. Solo deseo haceros una pregunta que será la postrera, a la que os ruego que me respondáis al instante, pues así lo exigen el honor, la humanidad y la religión. ¡Hablad, caballero! ¿Sabéis con qué objeto ha comprado el señor de Montecristo una casa en Auteuil? Sí, señor, porque me lo ha manifestado. ¿Con qué objeto? Con el de crear un hospital de locos semejante al que ha fundado el barón de Pisani en Palermo. ¿Tenéis noticia de ese hospital? He oído hablar de él, señor Abate. Es una institución magnífica. Y al acabar estas palabras, el abate saludó al desconocido manifestándole indirectamente que su deseo era que le dejasen proseguir su trabajo interrumpido. Se levantó entonces el agente, sino porque ya hubiese dado fin a su interrogatorio, al menos porque no dejó de adivinar los deseos del abate, que se apresuró a conducirlo hasta la puerta. «Sé que hacéis limosnas a menudo, y limosnas bastante crecidas», dijo el agente, «y aunque seáis rico, me tomo la libertad de ofreceros alguna cosa para vuestros pobres. ¿Tendré el honor de que aceptéis mi oferta?» «Gracias, caballero, porque deseo que todo el bien que hago provenga de mí». «Pero, sin embargo...» Es inútil que me importunéis, pues no mudo jamás de resolución. Además, caballero, buscad, que hartos desgraciados encontraréis por el camino que tengan necesidad de vuestro socorro. El abate saludó por última vez abriendo la puerta. El desconocido salió, respondiendo a su saludo. El carruaje tomó la dirección de la casa del señor de Villefort. Una hora después, el carruaje salió de nuevo y se dirigió a la calle de Fontaine-Saint-Georges, haciendo alto en el número 5, donde vivía Lord Wilmore. El desconocido había escrito a Lord Wilmore pidiéndole una cita que éste fijó a las 10. Y como el enviado del prefecto de policía llegase a las 10 menos 10 minutos, le respondieron que Lord Wilmore, que era sumamente puntual, no había vuelto todavía a las 10 en punto. El desconocido esperó en el salón. Este salón nada tenía de particular y notable, y era como todos los salones de las fondas. Una chimenea con 2 jarrones de Sèvres modernos, un reloj con un amor estirando su arco, un espejo roto en 2 pedazos, 2 grabados representando el uno a Homero con su guía y el otro a Belisario pidiendo limosna. A los lados de este espejo, paredes forradas de papel grasiento, sillería de paño encarnado labrado de negro. He aquí, en resumen, ¿a qué se reducían los adornos del salón de Lord Wilmore? Y si se añade a esto que dos globos de cristal deslustrado, esparciendo un débil reflexo que sería del gusto del comisionado por el prefecto de policía, que tan cansada tenía esta vista, alumbraban escasamente, ¿se formará una idea verdadera de su suntuosidad? Después de esperar 10 minutos, el reloj dio las 10, y a la quinta campanada se abrió la puerta por donde salió Lord Wilmore. Figúrese cualquiera un hombre más bien alto que bajo, con unas patillas pequeñas y rojas, la tez blanca y los cabellos también rojos, vestido con toda la extravagancia inglesa, su frac azul con botones de oro y su cuello sumamente alto, su chaleco de cachemir blanco y su pantalón de nankín. 4 pulgadas más corto de lo regular, pero al que unas trabillas, imitando estribos de la misma tela, no permitían que llegasen a la rodilla. Y se tendrá el verdadero retrato de Lord Wilmore. Sus primeras palabras al entrar fueron estas. «Ya sabéis, caballero, que yo no hablo francés». «Cuando menos sé que no es de vuestro gusto nuestro idioma», respondió el enviado del prefecto de policía. «Pero vos podéis hablarle», repuso Lord Wilmore, «porque aunque no lo hablo, lo entiendo». «Y yo», respondió el enviado del prefecto cambiando de idioma, «hablo el inglés con bastante facilidad para sostener la conversación en esta lengua. Por eso no reñiremos, caballero». «How!», exclamó Wilmore con esa entonación que no pertenece más que a los naturales de la Gran Bretaña. El desconocido presentó a Lord Wilmore su carta de introducción que leyó con esa flema particular de los hijos de Albión. Y luego que acabó su lectura, «Comprendo», dijo el inglés, «comprendo muy bien». Entonces empezaron las preguntas. Estas, con poca diferencia, fueron las mismas que había dirigido al abate Busoni, con la excepción de que la enemistad que tenía el conde de Montecristo borró todas las reservas y respondió extensamente a todo lo que se deseaba. Contó lo que el conde hizo en su juventud, que a la edad de 10 años había entrado al servicio de unos pequeños soberanos de la India que hacen la guerra a los ingleses. Cómo se encontraron allí y combatieron uno contra otro, y cómo por fin, en aquella guerra, Zacón fue hecho prisionero, enviado a Inglaterra y echado a presidio, de donde pudo huir a nado. Entonces empezaron sus viajes, sus penas y pasiones. Entonces aconteció la insurrección de Grecia, donde defendió la independencia de los griegos. Mientras estaba a su servicio, descubrió una mina de plata en las montañas de Tesalia, descubriendo que tuvo buen cuidado de ocultar a todo el mundo, pues luego que la acción de Navarino consolidó el gobierno griego, pidió al rey Otón un privilegio para explotar aquella mina que le concedió el momento. De aquí provenía aquella inmensa fortuna, que según Lord Wilmore podía ascender a 1 o 2 millones de renta, fortuna que podía acabarse de repente si la mina dejaba de producir. «Entonces», preguntó el desconocido, «¿para qué ha venido a Francia?». «Ha venido a especular en los caminos de hierro», dijo Lord Wilmore. «Y después, como es hábil químico y físico no menos distinguido, ha descubierto un nuevo telégrafo cuya aplicación prosigue». «¿En cuánto ascienden sus gastos al año?», preguntó el enviado. «Oh, es muy avaro. Por eso calculo que gastará unos 500 o 600 mil francos todo lo más», dijo Lord Wilmore. Bien a las claras se veía que el odio era el que movía sus labios y que no hallando el inglés nada que echar en cara al conde, le acusaba de avaricia. «¿Sabéis algo de su casa en Onteuil?» «Sí, señor. Decidme, pues, lo que sepáis». «¿Queréis decir con qué fin la ha comprado?» «Sí». «Pues bien, el conde es un especulador que camina a una ruina irreparable con sus pruebas y descubrimientos. Se le ha puesto en el magín que hay en Onteuil, en los alrededores de la casa, que acaba de adquirir, una corriente de agua mineral que puede rivalizar con las de Barnier, de Luchon o de Cotterets. Y quiere trocar su posesión en un Badhaus, como dicen los alemanes. Ya ha hecho remover varias veces la tierra de su jardín para encontrar la famosa corriente de agua. Y como no la ha descubierto, no tardará en comprar unas casas de los alrededores. La única esperanza que alienta a mi corazón, que le deteste y odia a muerte, es que tarde o temprano llegará un día en que he de burlarme de él y le observo para ver si se acaba de arruinar un día u otro con ese descubrimiento y otras especulaciones suyas que forzosamente han de perderle». «¿Y por qué le detestáis?», preguntó el desconocido. «Porque al pasar por Inglaterra ha seducido a una mujer de uno de mis amigos». «¿No tenéis la venganza?» «Ya me he batido 3 veces con él», dijo el inglés. «La primera vez a pistola, la segunda a espada y la tercera a sable. ¿Y el resultado de esos duelos ha sido? Que en la primera vez me rompió un brazo, en la segunda faltó poco para que me atravesase el corazón y en la tercera me ha hecho esta herida. El inglés, bajando el cuello de su camisa, que por su desmesurada altura ponía en tormento a sus orejas, descubrió una cicatriz cuyo color rojo demostraba que era reciente. «De suerte que le detesto hasta no poder más», repitió el inglés, «y no he de parar hasta que muera a mis manos». «Pues si lleváis el mismo camino que hasta ahora, difícil será que lo logréis», dijo el enviado del prefecto. «¿How?», dijo el inglés. «Todos los días voy al tiro y 3 días a la semana viene a mi casa el célebre Grisier». Viendo que todo lo que decía era lo único que, según su parecer, podía saber Lord Wilmore, se levantó el agente y se retiró después de haber saludado al Lord Wilmore, que por su parte le respondió con la gravedad y política propias de los habitantes de su país. Lord Wilmore, después de haber oído cerrar la puerta de la calle por la que acababa de salir el agente, entró en su gabinete, donde en menos de 2 minutos desaparecieron sus cabellos rubios, sus patillas rojas y su cicatriz, para mostrar debajo de ellos los cabellos negros, la pálida y blanca tez y los dientes de perla que el conde de Montecristo, aunque a decir verdad tampoco fue el enviado del prefecto de policía quien entró en casa de Villefort, sino este en persona. El procurador del rey quedó un poco más tranquilo con esta doble visita que nadie le había revelado de seguro, pero que sin embargo le proporcionó el sueño más sosegado que tuvo desde la comida de Auteuil. Fin de la sección 8.